Sonic de esta peli, que es la pelota de tenis en la red, ¿vieron? Sí. Y a veces se va para un lado y a veces se va para el otro. Bueno, sí. Hay todo un trabajo ahí en relación a la clase, en relación a la culpa, en relación a, obviamente, al adulterio, pero también a la suerte. Así que no sé si era la que vos querías, Lauti, pero no, no era la que yo pensaba. La que yo estaba pensando era Medianoche en París. Ah, bueno, ahí tienen otra. Esta es un poco más reciente, creo que es del 2010. Ahí está. No, la mí las últimas de él, la verdad, no muy flojo. Yo prefiero, mire, mi peli favorita de él, no la voy a reseñar porque está él, y dije, bueno, no, okay. Es de 1995. En 1995 se llama Poderosa Afrodita. Es espectacular, la veo una vez por año, me vuelve loca esa peli. Pero claro, si a mí me gustan las pelis de los 90, una del 2011, yo ya lo veo, claro. ya lo veo en fade. Así que chicos, nada. Golpe de suerte, película 50 de Woody Allen en cartel. Se miran esas o se miran las que están online. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Leti. Chau, chau. Si quieren escuchar esta columna, se la quieren pasar a alguien para las recomendaciones de Woody Allen, lo pueden hacer. Entran en Spotify, ponen Pasadas por Alto y ahí encuentran todo el material que hacemos desde esta radio. De acá no nos vamos y no nos vamos y no nos vamos a ir. Y así, 8:58, vamos cerrando la mañana de este viernes. Es viernes, gente, qué lindo que sea viernes. Es viernes. ¿Hay planes para el finde? Hay planes para el finde, ¿qué sí. tenés? ¿Qué tenés? Por ahora, un cumpleañito, sí. Qué bien. ¿Vos? Yo mañana trabajo es y el domingo voy a tratar de ponerme al día con Woody Allen, voy a... ¡Opa! Llegó la columna. Voy a ver, porque me siento un analfabeto cinematográfico, así que voy a ver. Es divertido algo. Arrancar con Woody Allen, comedia romántica, banco. Así que bueno, nosotros nos vamos a tener que ir despidiendo, los vamos a dejar con toda la programación de FM La Tribu, ahora viene Charco de Arena. Que tengan un fantástico viernes y un mejor fin de semana. ¡Chau! Nada, nada que altere el módulo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. 35 años. Viva. Viva la tribu. La tribu. Viva. Comienzo de espacio publicitario. Bárbara Yorzin, la voz que logró revolucionar al rock femenino, presenta No Fue Amor, una canción que transforma el desamor en amor propio. Todo empezó por tu cara, todo siguió por mi foto, y lo usamos de excusa para anestesiar los corazones rotos. Bárbara Yorzin. Vos te quedaste soltera. Concentrarme en otra cosa que tus ojos y tu boca. Y me confesaste que nunca lo habías hecho. Que yo no fue amor, lo nuevo de Bárbara Yorzin. Me dieron ganas de morderte y me dormí acurrucada en tu pecho. No fue amor, no fue amor. Escuchar, cantar, no dedicar. No fue amor, disponible en todas las plataformas digitales. Alimentos cooperativos. Producimos y comercializamos alimentos de cooperativas y de la agricultura familiar. Envíos a todo el país. Hacé tu pedido a nuestra tienda virtual. alimentoscooperativos.com. Consulta por precios mayoristas. Seguinos en Instagram y en Facebook Alimentos Cooperativos. Y en Twitter @alimentoscoop. Alimentos cooperativos. Otra forma de producir, otra forma de consumir. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Con amor y dolor. Desde Valparaíso, Macha y el Bloque Depresivo llegan por primera vez al Teatro Gran Rex el 11 de diciembre. Caminando en los continentales.

Wow. Con ese temoris. Pará porque tengo posta degustación. Sí. Envoltorio blanco. Doy vuelta y dice lemon pie. Ay, son todas sí. tortas. Y a ver, y este podría ser, te voy a mostrar la foto. Primero, que está, te lo describo. Cubierto en chocolate. Corazón con pulpas de, podría ser frutilla, dulce de leche, si la cámara me acompaña. Sí. Es como que tiene mucho dulce de leche, corazón de, podría ser mermelada de frutilla, recubierto en chocolate, ¿entendés? Envoltorio marrón de chocolate. Siempre son envoltorios papel metalizado, me encanta eso. Me encanta, es como papel glacé. Y dice dulce de leche frambuesa. Dulce de leche frambuesa me merece un podio en los alfajores de fruta y dulce de leche, claramente. Por eso te digo que tenemos para probar, y no voy a decir nada, pero vi sobre el escritorio de Cami, la ópera, que le mandamos un beso, que tiene uno entero. Entonces, eso, por eso te digo que hay cuatro alfajores. La ausencia de Rolo nos pega bien, la ausencia. Vamos a tener que describirle, que pedirle que nos describa, como hacemos siempre, con las indicaciones de cubierta, tapa, o sea, masa de las tapas y relleno. Claro, todo eso. Las tres cosas. Y el de crumble de manzana, creo que lo habíamos probado ya, ¿te suena? Sí, sí, por eso. Me suena. Porque tiene incluso como una azuquitar arriba, como si fueran migas. ¿Te acuerdas el blanco y negro que venía con maní? Sí, blanco, blanco, blanco, eso. Negro. ¿Ves? Ah, este tiene lo que tiene el crumble arriba, es eso. ¿Que es como unas miguitas? Es manteca en realidad eso, así que es magia pura lo que vas a comer. ¿Manteca tostada? No sé si manteca tostada, porque viste, pero mira, yo ya mismo te googleo en vivo, pero el crumble de manzana... Sí. Tiene eso arriba, es manteca. Ah. ¿Qué tiene arriba? Le vamos a preguntar a... y es... ahora lo voy a ver en profundidad, pero sí, es básicamente mantequita. Manteca tostada. Pues parece como que estuvieran unas migas pegadas, ¿viste? Pero mira, no. Es harina, azúcar y manteca. Una bomba. Por eso, imagínate si arrancamos acá arriba un viernes de sol a las 10:30 cuando me voy al cole, pero vuelo, o sea, superpoder y salgo volando. Eso te iba a decir, este azúcar ayuda a que uno arranque así muy pum para arriba, cuando lo comes a la noche quedas un poco excitadita tal vez. No, pero a mí, ponele, conociéndome, sí. O sea, toda esta cantidad de chocolate, azúcar y manteca... Ya está. Energía para no parar. O sea, de acá al lunes sin dormir estoy, ¿entendés? Es un montón. Pero me encanta esto, que no sé cuál tiene Cami el otro lado, después te voy a averiguar. Pero es una rica chocolate y maracuyá fuerte. Uy, Cami, ese es increíble. Ya mismo te lo digo. Dice que es nuevo, pero nosotras probamos el de maracuyá. Lo hemos probado porque tal vez hemos probado técnica de alfajores. Entiendo que muchas veces ha llevado una suerte de experimentos a compartir pasadas. Mira, increíble. Es de papel celeste metalizado. Ha llevado una suerte de experimentos y de alfajor. Ese categoriza como alfajor exótico. Claro, tal cual. Y pero porque acá no hay maracuyá. Ahora tenés maracuyá todo el año, pero no hay maracuyá. Sino... Pero no, es verdad. Lo que te iba a decir es que con estos alfajores llegás a la secundaria lista para recargar a los adolescentes de energía. Contagiando, ¿viste? Como derrochando. Derrocho maracuyá. Porque no están muy vivos a la mañana, ¿o no? ¿O sí? Sí, la verdad que ya llego, sí. Una cosa es que te tengan estima y aprecio, eso es distinto, claro. Como, bueno, te dan bola. Ya esa es otra discusión, que es distinta a ya están despabilades. No todos sabemos que la tasa de desayuno en el secundario público es baja, entonces depende, claro. Ya desayunaron o no, tengo noni, viste como que pasan algunas cosas que son de otra seriedad y otra... realidad a la que no nos vamos a meter ahora. Pero al menos no te tocan las primeras horas, en donde sí el 90% de la población estudiantil está dormida. Sí, es crítica, esa hora es muy pedorra, pero por múltiples motivos, ¿entendés? Incluso a nosotras sí. Pues ya estamos re fanatizadas con la mañana, pero si eras team tarde, no va. Yo siempre fui a la mañana y creo que eso me marcó en la vida para ser una persona de la mañana, aunque gusto de dormir cuando no debo cumplir obligaciones. Ay, me encantaría. A veces esa parte no me sale. ¿No te sale la de dormir? O sea, sí me duermo, tengo mucha facilidad, no tengo problemas de sueño, pero sí que me levanto como... ¿Viste que hablan de reloj biológico? Sí. Bueno, hay algo ahí que opera en la vida, que es como por más que quiera, me levanto temprano. Es un bajón. Yo tenía miedo de perder esta habilidad. Hace un tiempo que me desperté un par de veces más temprano, dije, oh Dios, la edad me está quitando esta habilidad. Yo igual tenía la esperanza de no perderla porque mi mamá es una persona que continúa durmiendo hasta tarde siempre que puede, pero nuevamente la adquirí y espero que la genética me dé esa herencia completamente. Está re bueno pensar eso, porque por lo general se levantan temprano nuestras madres. Sí, se levantan temprano. Pero no, si puede no lo hace, así que ojalá eso me dure por siempre. Porque es lindo despertarse tarde. Viste que esta semana hablamos bastante de superpoderes a partir de una charla que tuvimos con Paulita y Petris el fin de semana. Ajá. Entonces como que vuelve esta idea de, bueno, ¿qué superpoder? El superpoder de que no te despiertes a la hora de los días de semana, cuando suena el reloj, digamos. Es un gran superpoder y que te dure, pichona, porque ahora... Es como tenés que estimularlo. Tengo que aferrar. Sí, yo lo ejercito igual, porque si me levanto en un horario que creo que es muy tempranero, me esfuerzo un poquito más por continuar durmiendo y por suerte lo logro. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 22 de noviembre. Me quedé flasheada con tanta azúcar y ya me fui al lunes, te lo dije. Te dije que si como azúcar tan temprano un viernes, me paso de rosca y llego hasta el lunes sin escala. Hoy viernes vamos a estar conversando con María de Iriarte Verde. Posiblemente visitemos también la Plaza de Mayo con audios que estuvimos recogiendo durante el día de ayer en la ronda y en la jornada que organizó Yo Sí Te Creo en contra de los abusos sexuales en las infancias. Y mucha información más. No tengo abierto el servicio meteorológico. ¿Agus, vos? Sí, ya mismo te digo. En la capital federal hay 21 grados 4 décimas, una humedad del 73% y se espera una máxima de 27 grados con una mañana que va a estar ligeramente nublado, pero tranqui que después el sol saldrá para derretirles en el mediodía de la capital. En Mendoza no sé bien cuántos grados hay ahora, pero sí vi que va a haber 32 grados de máxima. El perfume de tu piel. Te mandé un par de fotos y viniste al hotel. Esa última noche y ya no te volví a ver. Y esta noche te voy a comer todita. Suerte. Y esta noche te voy a comer todita, toda. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Presentarán el manual antirrepresivo. Hoy viernes 22 de noviembre a las 6 de la tarde se realizará la segunda presentación del manual antirrepresivo del colectivo de abogados populares La Ciega. Será en la sede de FATPREM, ubicado en Solís 1158 de la ciudad de Buenos Aires. La primera se realizó el pasado jueves 14 de noviembre en el aula 3 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Manual antirrepresivo, herramientas militantes desde la praxis jurídica, propone una serie justamente de herramientas para la lucha que buscan ofrecer a colectivos y personas información esencial para la protección y el ejercicio seguro del derecho a la protesta. Nos propusimos aportar con este libro herramientas militantes desde la praxis jurídica para quienes desde hace años vienen organizándose y resistiendo las políticas de ajuste y saqueo, para quienes ya tienen el hábito de la militancia y también para quienes se están sumando al activismo en este asfixiante contexto actual, que nos invita a ensayar acciones de resistencia, expresaron desde el colectivo de abogados populares La Ciega. En Tigre, Festival en Barrio Las Tunas. La octava edición del Festival Interbarrial Audiovisual FIBAV del 2024 tendrá lugar hoy viernes desde las 17 horas en la esquina de Callao y Sargento Cabral del barrio Las Tunas en Tigre. Será la primera vez que el Bachillerato Popular Raíces será sede del Festival de Cine Interbarrial que se desarrolla simultáneamente en diferentes rincones de Argentina, Perú, Colombia, Brasil y Chile. Con entrada libre y gratuita se proyectarán en dos tandas una serie de cortos cinematográficos con apertura a vecines, la comunidad entera, para visibilizar realidades complejas que inviten a reflexionar acerca de las diversas problemáticas que atraviesan los barrios populares, según afirman desde sus redes sociales integrantes del bachillerato. En este marco también se realizará la inauguración de la Biblioteca Popular La Casa de los Libros, con un recorrido por diferentes muestras como producciones de estudiantes, la del nuevo cine latinoamericano y la bitácora de la construcción de la biblioteca. El cierre con música afrocolombiana estará a cargo de gaitas y tambores. Niegan homenaje a víctimas del antisemitismo. En 2023, la legisladora porteña por el Frente de Izquierda, Alejandrina Barri, junto al periodista y escritor Lautaro Brodsky, presentaron un proyecto de resolución para la instalación de un memorial por las víctimas del pogromo antisemita ocurrido en enero de 1919 en los barrios de Once y Villa Crespo, en el marco de la Semana Trágica. Esta semana, a través de sus redes sociales, Brodsky anunció que el tratamiento del proyecto fue boicoteado durante todo 2024 por las bancadas del PRO, del Radicalismo y de la Libertad Avanza. A su vez, anticipa que Visto Barri ya abandonó su banca como parte de las rotaciones del Frente de Izquierda y que a fin de año asume su compañera Alejandra Deatri, se seguirá insistiendo en el proyecto, que el proyecto sea tratado y votado. En el video publicado por Brodsky, también llamó a la comunidad judía y a todas las organizaciones de derechos humanos, sociales, culturales, políticas y a la izquierda a apoyar el proyecto de resolución. Orden de retención contra Netanyahu por crímenes de guerra en Gaza. La decisión tomada por la Corte Penal Internacional ocurre luego de que la sala de cuestiones preliminares rechazara por unanimidad las impugnaciones presentadas por Israel en septiembre, que negaban la jurisdicción de la Corte sobre la situación en el Estado de Palestina y sobre los ciudadanos israelíes. Asimismo, el gobierno israelí había solicitado la paralización de cualquier procedimiento relacionado con las órdenes de arresto, petición que también fue desestimada. La Corte detalló que las órdenes de detención fueron emitidas en relación con los crímenes de guerra, como el uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad, que incluyen asesinatos, persecución y otros actos inhumanos. Según el tribunal, existe evidencia suficiente para creer que Netanyahu y Gallant son responsables por privar deliberadamente a la población de Gaza de bienes esenciales, como alimentos, agua, medicina, combustibles y electricidad, lo que ha resultado en la muerte de civiles, incluidas niñas, debido a la desnutrición y deshidratación. El tribunal explicó que las órdenes de arresto están clasificadas como secretas para proteger tanto a testigos como al desarrollo de las investigaciones. Sin embargo, ha decidido dar a luz los detalles de algunas órdenes, ya que parece que se están llevando a cabo conductas similares a las señaladas. Además, la sala considera que es de interés que las víctimas y sus familiares sean informadas de la existencia de estas órdenes. La Corte subraya que no se ha identificado ninguna justificación militar para las restricciones impuestas a las operaciones de rescate humanitario, lo que refuerza la responsabilidad penal de los dos líderes israelíes en relación con los crímenes de guerra de hacer morir de hambre como método de esta guerra. Veinticuatro minutos pasaron de las 9 de la mañana de este viernes 22 de noviembre. Hay 23 grados 8 décimas en Maipú, Mendoza, una humedad alta del 61% y se espera una máxima de 32 grados. Para más información pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. La fanfarria del capitán hace casa ocupa. Qué lindo está en esta casa que ocupamos en mi vida, no nos vamos más. No nos vamos más. Se endureció la espontaneidad, ay, qué peligrosa es la comodidad. Yeah.

más que nada en este contexto, ¿no? En donde quieren desmantelar la ESI, la educación sexual integral, que es básicamente lo que abrió los espacios para que muchas infancias cuenten lo que les estaba pasando en sus casas, porque recordemos que muchos de estos abusos, desgraciadamente, son intrafamiliares, y la educación sexual integral le da la posibilidad a esos niños, niñas, niñes a poder hablar. Sí, que además muchas veces no hay pruebas, entonces, como no hay pruebas, entonces pongo en duda ese relato, ¿no? Yo no sé, no puedo acusar a esta persona de pedófila o abusadora porque no hay pruebas. No, precisamente los abusos sexuales se perpetúan a partir de ese silencio, esa extorsión, esa manipulación. Y esto que decía Agus, ¿no? La ESI lo que habilita es una herramienta para que niños, niñas y adolescentes y jóvenes se sientan con la seguridad de, está bien, o sea, esto que me está pasando, no tengo pruebas, creo que nadie me va a creer, pero es porque así opera, así operan. Entonces tengo que tener la seguridad y la confianza de contarle a alguien, romper el silencio y denunciar. Sí, no hay nada más perverso que no creerle a una infancia cuando está contando o exponiendo un relato así. Digo, creer que una infancia es capaz de inventar algo de este estilo, ¿no? Totalmente. Tal cual. Saben que fue muy hermosa la apertura, digamos, de la jornada, porque en la ronda de Plaza de Mayo fue un grupo de niñes que eran de la organización Che Pibe. Entonces, junto con la silla de rueda de Elia, iban un par de peques rondando, cantando, gritando los presentes, cantaron la canción de la cigarra, bellísima. Paulita ya se está emocionando de solo imaginar a las niñeces cantando la cigarra con la ronda de las madres. Fue muy lindo, y nos parecía oportuno arrancar con la voz de Elia para después ya meternos de lleno en lo que fue la jornada por este grito global de Yo Sí Te Creo. Vamos a escuchar a Elia Spen, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, lo de siempre. Cada vez a mí me gustaría, a mí y a muchos de los que estamos acá, nos gustaría que cada vez seamos más, por favor, porque del otro lado avanzan, porque tienen toda la libertad que quieren para hablar, para insultar, para decir lo que se les ocurre. Ni una palabra de justicia, por supuesto. Pero por eso que la tenemos que pelear. Para que se haga justicia. Justicia por todos nuestros queridos desaparecidos, por los niños y por las madres y padres que también ya no están más. Porque se fueron. Se fueron a buscarlos a ellos. Y arrastrarán todos juntos y dirán: ¿y qué pasa? ¿Qué pasa que no se mueve la cosa? Vamos, gente, ayudemos cada vez más. Tenemos que llegar hasta la puerta, ya les dije. Les pedí, por favor, háganlo. Reúnanse, hablen, cuestionen, pero digan todo lo que quieran. No se callen, porque del otro lado siguen avanzando y siguen haciendo lo que se les canta, sí o sí, porque deben pensar, son poquitos y no sirven de nada porque no hablan, hablan poco. No, hacer no vamos a hacer, pero hablar hay que hablar, por favor. Cada vez más. Ahora cuando cantemos bien fuerte, porque saben que tiene que penetrar allá las ventanas de... Bueno, no digo lo que pienso, mejor que me callo. Pero me gustaría tenerlos así, frente a frente. A ver qué dicen. Bueno, cantemos. Cantemos, ¿no? Como una salida colectiva a toda esa bronca que le produce Que no la escuchen, que no la atiendan, que todavía no se abran los archivos. Es impresionante escuchar a Eli Spen, tiene también 90 muy largos, y siempre remarca esto, hay que decir la verdad, hay que seguir insistiendo con eso, así que increíble, qué linda imagen esta de estas niñeces acompañando a las madres. Sí, tal cual, ¿no? Como esta idea de que sigue ese legado, ¿no? Uh-huh. Como que van a seguir rondando y acompañando. Y ahora sí, nos vamos a meter de lleno en lo que fue la jornada organizada por el colectivo Yo Sí Te Creo. Y vamos a escuchar las palabras de Victoria Acevedo, que ella integra esta grupalidad, es parte de la organización de esta jornada, que fue hermosísima, súper colorida, cargada de alegría, colores, muy potente, ¿no? También esta de resignificar todo ese dolor y transformarlo en un festival. Recordemos que Victoria fue una de las primeras personas adultas en denunciar junto a su hermana un abuso sexual perpetuado en la infancia y llegar a una instancia de un proceso legal en lo que fue denominado el juicio por la verdad, ¿no? Uh-huh. Volviendo a esta idea de seguir denunciando, seguir rompiendo el silencio en esto que sostenemos, ¿no? Que es lo que mantiene el abuso, ¿no? Que es el secreto. Romper el secreto es lo que, o romper ese silencio es lo que va a hacer que finalmente terminemos con estas torturas sobre niños, niñas y adolescentes. Así que compartimos las palabras que decía ayer Victoria. Buenas tardes, yo soy Victoria Acevedo, soy del colectivo Yo Sí Te Creo y de Campaña contra la Prescripción de los Delitos de Violencia Sexual. Estoy acá en un gran honor de estar acá acompañando a las madres, a las familiares, los hermanes, las nietes de Plaza de Mayo, en la famosa ronda, en la ronda de todos los jueves. Nosotras todos los 19 de noviembre hacemos una jornada contra la violencia sexual hacia las niñeces y adolescencias. Esta vez decidimos acompañar la lucha porque sabemos que las luchas son todas conjuntas, como bien lo decía Norita, que todas las luchas están unidas y que nos tenemos que juntar. Entonces nos parecía re importante estar acá, estamos con un gran honor y mucha emoción, nos verán muy emocionadas de estar acá acompañándoles. Y aparte, bueno, vamos a hacer nuestra actividad que ahora es una jornada de lucha artística, con mucho cariño, pensada también para niñeces, porque nos parece importante siempre tomarlos como sujetos de derechos, pensarles que ellos también pueden decidir y decirles a este gobierno que nos quiere imponer el SAP, que quieren decir que las relaciones sexuales con las niñeces pueden, o con las hermanas, puede ser factible. Bueno, decirles que no lo permitimos, que no lo queremos, que no los queremos en nuestras familias, en nuestros espacios, y decirles entre todos que las violencias contra las niñeces nunca más. Nunca más, ¿no? Esa gran frase que, como decía Victoria, une y abraza todas las luchas. Me hacía pensar también lo que decía Victoria y pensando también en las madres, no perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos también, ¿no? Sí, totalmente, sí. Totalmente. Mirá vamos a invitarles a las compas de Yo Sí Te Creo, le vamos a mandar también que sigan agregando, ¿no? El eslogan y que lo desarrollen un poco más, porque sin duda que no nos vamos a reconciliar. Una de las frases que estaba pintada en una de las remeras que tenía la chica, una de las chicas decía, nuestra revolución no suma, no incorpora, no contempla, no me acuerdo. No defiende a usadores. Ahí va. Sí. Que es una de las frases que utilizan también las compañeras de Mundana, que fueron quienes acompañaron, ¿se acuerda?, el juicio el año pasado de Luna. Sí. Entonces, el agregar que no nos vamos a reconciliar con ninguno, ni abusadores, ni tampoco los jueces. Ni encubridores. Claro, esta semana absolvieron a los dos jueces que fueron los que sentenciaron por narcomenudeo o venta de estupefacientes a los femicidas de Lucía Pérez. ¿No? Estamos hablando de ese gran aparato judicial que encubre y avala los abusos sexuales en las infancias. Y en relación a lo que decía recién de Luna, estuvo presente Llama, su mamá, compañeras de la organización Mundanas, porque precisamente ayer se cumplió un año de aquella dolorosa sentencia que estuvimos acompañando, en donde a Luna, después de largos años de litigio, después de haber sido un montón de veces revictimizada, al cumplir 18 años se volvió ella denunciante, y pese a relatar en primera persona los episodios que había atravesado, ese tribunal, ¿no?, absolvió a su abusador. Vamos a compartir las palabras de Giselle, integrante de Mundanas y de todo el colectivo que acompañó la lucha de Llama y de Luna durante el año pasado. Y bueno, hoy vinimos a ser parte de esta jornada en el marco del Grito Global contra los abusos sexuales contra infancias y adolescencias, en una fecha que es muy movilizante por distintas razones. Una, porque se cumple un año de que se convalidó la impunidad del abusador de Luna, que es una causa que estuvimos acompañando desde los inicios, y después de 12 años de pelear por ese juicio, absolvieron al abusador, entonces como que estamos un poco atravesadas emocionalmente por eso, pero doblemente convencidas de que hay que seguir peleando justamente para terminar con esa impunidad que el sistema le garantiza a los abusadores. Y también muy movilizada por el hecho de que esta jornada haya sido junto a las madres, porque es imposible no pensar que las madres de Plaza de Mayo y su pañuelo blanco parieron a las madres protectoras y a nuestro pañuelo rojo. Entonces no podíamos no estar acá. Creemos que es un momento difícil para la pelea que estamos dando, porque hay una habilitación como nunca antes desde el poder para los abusos, para la pedofilia, para la violencia contra las mujeres, contra las disidencias, contra las niñeces y las adolescencias, pero también eso nos da, no sé si más fuerza que nunca, pero sí nos da más necesidad de unirnos, y creo que lo que se está dando hoy es una actividad unitaria de decir yo sí te creo, de decir que acá estamos frente a la avanzada reaccionaria y frente a los ataques, decididas a decirle a los abusos sexuales en la infancia, nunca más. Y a quien escuchábamos de fondo también era a Georgie Andino, una cantante que hermosa, pone la voz y su cuatro en todas las movilizaciones y acciones de este Grito Global, pero que también la vemos en un montón de otras actividades que se llevan en la calle y siempre, ¿no?, poniendo la voz. Se ven que cantó una canción y luego, sobre el final, fue cambiándole la letra y nombró todas las luchas, todas las causas que estaban pegadas en ese cartel enorme que habían hecho de lo que no nos pertenece, y estaban todas las exigencias de justicia, y fue nombrando a cada una de esas mamás, niñeces, muy esto, emotivo, pero por otro lado cargaba de fuerzas, ¿no? Uh-huh. Fue como en ese sentido sumamente reparador y sanador el encuentro de ayer, que también les contaba, se prendió un fuego en donde todo eso que no nos pertenece se prendió fuego en la plaza, y que tuvo baile, tocaron las compañeras de Batuca, se bailó, se hizo una gran ronda en donde el humo transformaba todo eso que no nos pertenece y se lo llevó mientras bailábamos entre todas. Ahí finalmente tengo un audio más en donde por lo general no siempre estamos denunciando y pidiéndole a funcionarios, funcionarias, representantes del Estado que nos den respuesta, y una de las referentas que siempre suele acompañar estas pedidos de denuncia o estas audiencias públicas que se fueron haciendo a lo largo de todo el año, los encuentros en la legislatura, ¿no?, las audiencias públicas, es Mónica Macha. Ella integra Unión por la Patria, independientemente de todas las ideas político-partidarias que podamos llegar a tener en relación al partido político que ella representa. individualmente, es una compañera que siempre viene acompañando, que nos abre las puertas de la legislatura, integra la Mesa Nacional contra los Abusos Sexuales en la Infancia y estuvo ayer presente, de hecho fue la única referenta política que puso el cuerpo ayer en la plaza y nos parecía importante también compartir su testimonio. Hola, soy Mónica Macha, diputada nacional por Unión por la Patria, por Provincia de Buenos Aires. En este tiempo también soy presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara y bueno, y en esa instancia trabajando mucho con madres protectoras y sobrevivientes, a veces a partir de la necesidad de constituir proyectos de ley que generen un marco normativo más adecuado para el trabajo que ellas hacen cotidianamente y para proteger a las niñeces y adolescencias de esta forma tan cruel que tiene el patriarcado, que es el abuso como una de las formas, ¿no? El abuso sexual contra niñeces y adolescencias. Y por eso, y en ese marco, y teniendo en cuenta el marco del 19 de noviembre de este grito global, estamos hoy en Plaza de Mayo también para acompañar esta actividad y para seguir promoviendo la visibilización de esta situación, que es mucho más cotidiana y mucho más común de lo que a veces se piensa y se cree. Creo que la violencia sexual contra niñeces y adolescencias es una forma también de una epidemia social que todavía no terminamos de asumir como sociedad y por eso estamos acá para poder promover visibilización, activismo y las transformaciones que necesitamos. Ahí escuchábamos a Mónica Macha, que acompaña siempre todo este tema. Recordar, ¿no?, que de 1000 casos que se denuncian, 100 llegan a la justicia y recién uno tiene sentencia. Miren de qué números estamos hablando. Y esos 1000 que llegan a denunciar, que deben ser muchos más que ni llegan al aparato judicial, ¿no? Sí, pensaba también en relación a lo que decía Mónica como una epidemia social. Sabemos que, desgraciadamente, los abusos en las infancias son moneda corriente y que obviamente es perturbador aceptar eso porque eso implica que los pedófilos están entre todos nosotros, pero eso no tiene que darnos la pauta para descreerles de quién están dando su relato y su testimonio, ¿no? Sí, tal cual. Una de las pintadas que hicieron ayer compas de orilleres que llevaron para hacer serigrafía decía, les profes te creen, ¿no? Como esto de reforzar la idea de que en las escuelas, cuando los abusos se perpetúan en las familias, la escuela es esa segunda institución en donde niños, niñas y adolescentes pueden romper el silencio y que partimos siempre de esto, ¿no? De yo si te creo, te creemos y que las niñas no mienten. Suena en el digital, girl, otra vez. Fumo sapiens, sapiens, sapiens.

Me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Treinta y tres minutos pasan de las 10 de la mañana. Contame, ¿qué estás buscando? Estoy buscando para anunciar y darle la chance a nuestros radioparticipantes de que en estos últimos minuticos participen por las entradas para ver al Club Artístico Libertad, que se presenta mañana, sábado 23 de noviembre, a las 9 de la noche en el CAF. Por el momento tenemos una única ganadora, por eso estamos haciendo esta chance, que si te estás escuchando y querés ir al CAF, que es hermoso, si querés escuchar canciones combativas de la Guerra Civil Española, te podés hacer de dos entradas con este, en este programa. Podés decir, si te acordás, el cover que cantó el Club Artístico Libertad en la fiesta de los 35 años de la tribu, o una canción combativa. ¿Tenés alguna canción combativa, Agus? El cover de Atenti, que es de Los Redondos. De Los Redondos, sí. Y canción combativa. O de Puñito en Alto, de Puñito en Alto. Ay, bueno, ya que estábamos escuchando el temita que arranca antes de El Separador de Mercedes Morán, de Siempre Terraza, no sé si es tan combativa la canción, pero es empoderadora, es la canción Autodefensa de La Sex, una banda punk feminista de acá de Mendoza, que habla de, básicamente en un momento dice, y si me tocas te mato. Ay, habla de la empoderada que se siente una andando en bici y de cómo nos bancamos entre todas. Eso. ¿Sabes qué? Ahora entendí absolutamente por qué te mudaste a Mendoza. Para ver a La Sex en vivo acá. Bueno, quien quiere participar puede hacerlo en el WhatsApp de la tribu, que es 11-31-26-0887, o en las redes sociales de Charco de Arena, @charcodearena es nuestro Instagram. Hay un posteo sobre el sorteo. Pongan ahí alguna canción, así tienen chance de ir mañana a la noche, a las 9 de la noche, ahí al CAF, a ver a Club Artístico Libertad, y los escuchamos, che. Aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos mandan de ver. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Thank you. programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nuevo paro de la Asociación de Trabajadores del Estado en diciembre, el martes 19 de noviembre por la tarde en un plenario nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, definió por votación unánime un paro de 24 horas para el día jueves 5 de diciembre con movilización en rechazo al recorte salarial en las paritarias. La escalada de violencia y las amenazas del gobierno, como sucedió en el Ministerio de Justicia de la Nación, y los ilegales exámenes de idoneidad para justificar nuevos despidos. Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestro salario y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos van a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen idea. Estos funcionarios no tienen autoridad moral para evaluarnos. Así acusó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en el marco del plenario realizado el 19, donde también se le otorgó mandato a la conducción nacional para anticipar una medida distinta en los días previos o eventualmente sumar media jornada a la huelga del 5. En este momento la persecución y el maltrato son sistemáticos en todas las áreas del Estado. Crecen los niveles de autoritarismo y violencia, pero tienen que saber que no les tenemos miedo, aseguró el dirigente gremial. Desalojarán a una comunidad mapuche del Sosneado. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó el desalojo de la comunidad mapuche Los Llantem Florido de un predio de 2.000 hectáreas que ocupaba en el distrito del Sosneado, en San Rafael. La sentencia había sido dictada por la Primera Cámara Federal de Apelaciones del Sur Provincial y fue confirmada por la Corte con un fallo dividido. Los miembros de la comunidad aseguran poseer derechos ancestrales sobre las tierras y habían presentado el recurso ante el Tribunal Supremo tras una sentencia desfavorable de la Cámara de Apelaciones, pero sufrieron un nuevo revés judicial. En octubre, el gobierno de Mendoza había confirmado que después de más de un año, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reabrió los expedientes sobre la usurpación de las comunidades que se reivindican como mapuche en territorio mendocino. La causa se había desatado en enero de 2023. En esa fecha, comenzó el conflicto entre la provincia y el INAI por el reconocimiento de cerca de 21.000 hectáreas de terreno a comunidades reivindicadas como mapuche que ocupaban tierras en el sur provincial. El INAI consideró que los terrenos les pertenecían por derechos ancestrales. En diciembre de ese año, dio un paso más y les otorgó la personería jurídica a esas organizaciones. Mendoza presentó varios recursos de reconsideración contra el INAI, argumentando que había irregularidades en las resoluciones del mismo. Por otro lado, impulsado por Cambia Mendoza, la Cámara de Diputados Provincial aprobó un proyecto de declaración que afirma que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos. El gobierno quiere subastar 27.000 hectáreas de los campos del INTA. Se llama Plan de Acción Comercial propuesto según superficies a disponibilizar. Se tratan de 87% del total de estos predios, en donde se desarrollan numerosas investigaciones que benefician la producción privada. En el de Rafaela, la idea es enajenar 1.245 hectáreas de las 1.300 que posee, es decir, el 95%. En el de Reconquista, la propuesta es vender 428 hectáreas de sus 485, el 88%. El gobierno nacional quiere pasar a modo de disponibilidad unas 27.000 hectáreas de los campos que pertenecen a los centros experimentales del INTA en todo el país. El plan es venderlas de aquí hasta el 2027, pero en ese camino ponerlas en alquiler y girar el dinero obtenido directamente al Tesoro en lugar de usarlo para financiar las actividades del instituto, al que la actual gestión le diezmó el presupuesto y planea desmantelar su planta laboral en más de 1000 empleados. En muchos casos se trata de tierras ubicadas en zonas agroganaderas, núcleo de alto valor de mercado. El intento lleva como pomposo título Plan de Acción Comercial, propuesto según superficies a disponibilizar, y como ocurrió en otros predios, en su mayoría ferroviarios, ya declarados libres de ser volcados al mercado inmobiliario, quien los administrará será la administradora de bienes del Estado. Denuncian vaciamiento y cierre de Danica, Sociedad Anónima de Lavallol. El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Aceite, el SOEIA, informó que Dorada Sociedad Anónima puso en marcha un proceso de vaciamiento con el objetivo de cerrar la planta ubicada en la localidad bonaerense de Lavallol, en Lomas de Zamora. Ante esta situación, el sindicato realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde se pidió que se garanticen los puestos de trabajo de alrededor de 150 personas que cumplen tareas en esa planta. Desde el SOEIA agregan que en los últimos días la empresa abrió retiros voluntarios y no reemplazó los puestos vacantes. Esta decisión afecta el funcionamiento de la empresa. En muchos casos se trata de puestos que resultan críticos para el mantenimiento de la producción y para cuidar la salud de los trabajadores. La planta está operando sin responsables del área de seguridad de higiene. Los hacemos responsables por cualquier accidente que ocurra allí. También denuncian que la conducción de la empresa comenzó a sacar mercadería del establecimiento y al ser consultados, los directivos dijeron que la margarina Danica Dorada que allí se produce se continuará elaborando en un establecimiento de Córdoba. A su vez, se han dejado de comprar insumos y se está realizando un inventario de la maquinaria de producción para ser trasladada a esa provincia. 47 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 22 de noviembre. Hay 23 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 65% de humedad, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Je suis d'accord. Pour le cinéma, pour le rock, le twist ou le cha-cha, je suis d'accord pour tout ce que tu voudras, mais ne compte pas sur moi pour aller chez toi. Dans la rue, si nous nous promenons, je suis d'accord pour de longues stations, tu peux me faire mille propositions, mais ne me demande pas d'aller chez toi. Bébé, si tu n'es pas content, je penserai que ça signifie que tu ne m'aimes pas comme tu le prétends et que bien souvent tu m'as menti. Je suis d'accord, ensemble on est heureux, je suis d'accord, on fait de notre mieux, ça peut durer. Peut-être un mois ou deux, si tu ne me demandes pas d'aller chez toi. D'accord, ensemble on est heureux, je suis d'accord, on fait de notre mieux, ça peut durer, peut-être un mois ou deux, si tu ne me demandes pas d'aller chez toi, si tu ne me demandes pas d'aller chez toi, chez toi, ouais, chez toi. Programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Sí, sí, sí, esta musiquita nos está diciendo que tenemos que dar coordenadas para este fin de semana, ¿no? Así es, mientras preparamos los papelitos para el sorteo, Pauli, mira, yo quiero teletransportación para lo que pasa hoy en La Tribu Mostra. Así ¿en no serio? Sí, porque hay karaoke. ¡No! No solo hay karaoke, sino que quienes hostean, es decir, quienes reciben, animan, moderan este karaoke son Lea Mattioli y Luis Mi Lesbiana. ¡Qué lindos nombres! Excelente. Una leona santafesina y la reina del sol. Y nos invitan a vociferar los hits más desencarnados en el escenario más amoroso de la galaxia. Hoy, por supuesto, allí en La Tribu Mostra, en el barrio de Almagro, en Lambaré 873, a partir de las 20 horas. Llegan tempranito, comen algo, porque siempre comer, por favor, y empiezan a tomar unas bebidas espirituosas para calentar la garganta y elegir los temas. ¡Qué buena propuesta! Y mira, yo te tiro otra para hoy un ratito antes, o sea que podés hacer el doblete, porque a partir de las 6 de la tarde, Revista Cítrica está de cumpleaños y nos invita a la calle a celebrar este periodismo alternativo. Así que es una buena oportunidad también para ir un ratito, dicen que es puntual a las 6 de la tarde, que va a haber birra, que va a haber algún show musical, ahí en donde tienen la redacción, que es ahí por el barrio del Congreso, pero no tengo la dirección acá. Ahora vamos a buscar la dirección, pero nos invitan a poesías, música y birra desde Revista Cítrica, un medio que además les sugerimos que si pueden lo apoyen. Y mira, acá ya tengo la dirección. Es en Humberto Primo al 1865 en la ciudad de Buenos Aires. Es hoy a partir de las 6 de la tarde y van a estar leyendo Gabriela Cabezón Cámara, Juan Solá, Mariposa Trash, Nelson Santa Cruz y también va a estar Villera VIP. Poesía, birra y música en el festejo de Revista Cítrica. Y otro festejo que tenemos, pero que es mañana y que se pasó por las contingencias climáticas que entiendo sucedieron en la ciudad de Buenos Aires, es el 17 Corte Minguero, que era el fin de pasado y se pasa para mañana 23 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en Massa entre San Juan y Carlos Calvo, allí en el barrio de Boedo, para tomar las calles, hacerlas propias y disfrutar con música, feria, talleres, muestras de quienes participan en los talleres de la minga, espacios para las infancias y comida deliciosa también. Sí, es una re linda invitación a ir ahí a la calle frente al... Allá. Estoy haciendo varias cosas a la vez y no puedo. La Minga Club Cultural, lo que te quería contar es que ayer nos invitó la bandita que hacen talleres durante todo el año y esta vez tienen una presentación muy especial porque a las 9 de la noche los pibes y las pibas se van a subir al escenario a compartir sus músicas. Sí, por eso decía que se van a presentar talleres que suceden a lo largo del año en La Minga y qué hermoso también pensar en las infancias con esa posibilidad de una presentación con una calle cortada. Eso, totalmente. Tengo otra invitación muy especial que es para mañana también, 22 de noviembre a las 9 de la noche. Aquí cerquita, en Casita Brandon, se va a presentar nuestra amiga Sandra Aguilar, que va a presentar su disco Adoro, junto a Luciano Rusia en un set acústico. Esto es mañana a las 9 de la noche en Luis María Drago 236. Recomendamos ir a escuchar las canciones de Sandra en su disco Adoro. Te voy a hacer una sola corrección, Pauli, es hoy lo de Sandra. Ay, perdón, ves, estoy mal. Perdón, hoy es 22. Bueno, ¿tenés alguna otra más? Sí, tengo dos más. Dale. Mira, esto yo creo que te va a gustar. Mañana en la tribu, mañana sábado 23, a sí. las 9 de la noche, después de que van al corte minguero, pueden llegar al bar de nuestra querida casita con parlantes, porque va a haber un homenaje a Gal Costa. Lo que nos dicen desde la tribu muestra es que se viene otra noche brasileña, que van a homenajear a Gal Costa, como les decía, y que va a ser una celebración junto a varios artistas. Para quienes no saben, Gal Costa fue una reconocida cantante baiana cuya trayectoria la estableció como un símbolo de la música popular de Brasil. También va a haber lecturas, por supuesto que va a haber música en vivo y va a haber una DJ. Así que ya saben, mañana a partir de las 9 de la noche en la Tribu Mostra. Y también de cara a nuestro sorteo, mañana a las 9 de la noche, Club Artístico Libertad se presenta en el CAF, y esta es una nueva fecha que hacen por localidades agotadas. Así que mirá que sí es importante este sorteo, porque seguramente no hay muchas entradas, y acá ya en el ajite ya hay dos participantes más, estuve haciendo los papelitos, pero te invito y les invito, si quieren tener un anticipo de lo que pasa hoy en Casita Brandon con Sandra Aguilar, a escucharla. La escuchamos a Sandra y sorteamos. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme. Es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas, y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, dice Sandra Aguilar, que se presenta hoy en Casita Brandon. Ya no nos queda tiempo, voy a hacer el sorteo así rapidito, ¿no? Aire, agarraste uno, ¿quién ganó? Ahí está. Uy, esperá que lo doblé tanto los papelitos que no los puedo abrir. Ya te digo, ganó los cuadernos de Ana. Los cuadernos de Ana propuso un tema que yo no lo conozco. A ver si vos lo conocés. Es que la tortilla se vuelva. Sí,